vale más que mil palabras. Un negra noche, negra noche, donde escondes tu alma, donde escondes tu alma, negra noche. La banda peruana Mujer Rabiosa nos trae la canción Jirón Camaná. Pensar así. vamos hasta Argentina para escuchar a Ácidos Populares con el tema No Estamos Solos. Desde Arequipa, la banda peruana Mula Muerta nos trae el tema Para Esta Noche. We'll be right back. noche vamos en serio por estas calles que disipan el tedio. Esta noche vamos en serio por estas calles que disipan el tedio. Esta noche vamos en serio por estas calles que disipan el tedio. Esta noche vamos en serio por estas calles que disipan el tedio. Amigo, los saludo Jorge e inicie este set musical con la gente de Funkestein desde Lima, Perú y su tema Jugosa, con el cual cierran su última producción. La noche se aproxima, la luna se ilumina, al costado mi vecina, la veo por la cortina, se está poniendo guapa, se va a poner en plaza, sube a la minifalda, hoy es día de casa, fiesta. Ella quiere fiesta, sin parar, fiesta. Ella quiere fiesta, Monday night, fiesta. Ella quiere fiesta, sin parar, fiesta. Ella quiere fiesta, Monday night. Bandosta de placer, como cualquier mujer, buscando un candidato para pasar el rato. Llega a la discoteca, se pone bien coqueta, se abre el escote, despiertan pericotes. En la pista, no te le resistas, como un alquimista, polvos a la pista. Lanzo la carnada, enfrenta mi cara, robo tu mirada, ya nadie la para. ¡Fiesta! ¡Ella quiere fiesta! ¡Sin parar! Buscando estés atento, te acercas al acecho, caíste ya es un hecho, caderas que hipnotizan, miradas que electrizan, rozando suavemente, ya sabes lo que sientes, calentando, te vas erizando, te viene babeando, ya casi flotando, ya estás en la palma, con la minifalda, se robó tu alma, ya nadie te salva, fiesta, ella quiere fiesta, sin parar. Placer, ella tiene el poder, ella tiene la miel para beber en la cama. Bueno, vamos hasta Chile, esto es lo nuevo del cantante Lecoq y su tema Cold Fire Stairs. Every time I see your picture on the wall, such big pain I feel makes me freeze alone. I always feel this moment. Why did this vamos al Perú, esto es lo nuevo de la banda Antibióticos y su tema es Vomitar. Saludo a esta banda que es Godzilla Fu, el cual acaba de sacar un EP con dos temas y les traigo el tema Excesos. De Spiu Piu y el tema es Click, su nuevo sencillo. Sí. viajamos hasta Medellín, Colombia. La banda es la Doble A y su nuevo sencillo Calaca. Yo me muero cuando quieras, pero no me lleves hoy. Arde el fuego de la hoguera, yo me quiero quemar con vos. La calaca se. Siete vidas, siete muertes, siete días sin dormir, siete años de mala suerte, siete pecados para ti. El barrio está caliente, humo y aguardiente, las nenas y los manes sudando frente a frente, la vuelta está encendida y ya no me quiero ir. Yo me muero cuando quieras, pero no me lleves hoy. La pelona vino al barrio a seducirme la llorona. La cutrino, la pelona. Al Perú, esto es Niño Problema y el tema es Llamete. Me tienes bastante alucinado con cada emoción, me tienes bajo. Ya pasé el punto sin retorno y no quiero volver. Es una buena adicción que me va a pasos me siguen llevando a ningún lado, solo me dejan a Nos vamos hasta España, Barcelona. La banda es Les Testarudes y el tema es Terra de Seca. Cerrando este set musical con algo de reggae music, aprovechando este solcito y la temporada de verano, la banda es Monkey Roots desde el Ecuador y el tema es Veo Luz. Sabes, yo sé que sos una aguja en el mar, pero también tarde o temprano yo te volveré a encontrar. Prometimos, créeme, en tu vida te deseo lo mejor. Esa melodía le dé fuerza a tu interior. Que en tu camino ya lo malo pasó. Que todo lo que venga solo sea bendición. Solo sea bendición. Esta banda se formó el año 2020 en Bogotá, Colombia. Se llama Caos Capital y desde su álbum titulado Las calles arderán escucharemos el tema Corrupción. Corrupción.

Stop!